que desperté y me acordé que soñé con la verdad. Y así fue como pude percibir la realidad. Porque ya todos saben que si algo en la vida sube, en algún momento tiene que bajar. Y de ti nunca dudes, o tal vez te puedes lamentar. Las palabras de ninguna persona te podrán consolar. Por eso siempre cree en ti, que la vida es para ensayar. No puedes parar la ola, pero sí aprender a surfear. Solo debes tener en mente que todo lo que se hace algún día se devolverá. Así que detente, se las pase o no prosperará. Mi condena de poco desaparece y ya no estará. Por eso mi felicidad crece y nunca perece. Pese lo que pese, me da lo mismo lo que piense, que mi nivel nunca crece. Yo he avanzado contra la corriente, pero no como los peces. Yo lanzo frases que me hacen disfrutar todas las veces que pienso hacer una canción. Encontrar la salida y huir de esta perdición. Perder del tiempo la noción y que pase a tu obsesión. Darte el consejo y que te quede en mente, era mi misión. Yo encontré mi libertad estando acá. Encuentro mi paz. Encontré mi libertad estando acá. Encuentro mi paz. Yo estoy totalmente conectado a la música. Siempre miro al frente, puede ser la última oportunidad para que te salve de este infierno de pena y angustia. Aún no es tarde. Proteger al cobarde y al que más lo necesite, sobre todo mis compadres. ¿O acaso no se permite? Nunca es tarde. Perdona que te lo grite, puedes seguir viviendo si la esperanza contigo trajiste. Es que a medida que voy adquiriendo experiencia, entiendo lo que tú entendiste, pero con conciencia. Así que no te compliques, porque para cerrar tengo la esencia. Y de poco adquiriendo la experiencia. La música no solo es diversión, también es exigencia. Pero si no te exiges, no podrás encontrar la vía correcta por la cual caminar. Si te diste cuenta, feliz puedes estar. Yo encontré mi libertad estando acá. Encuentro mi paz.